sentido conversar con el sonido, frasear desde mi blog dolido, compulgido surco, escondido del bulto, a orillas del tumulto, oculto al impuntual resquicio sensorial que nos atrapa, no plata, espiritualidad no se contrata, desmárcome del mapa y la conquista del corbata, anhelos de una libertad que se nos arrebata, viajeros de una vida que no siempre igual te trata, a veces nos maltrata, mi corazón se empapa y lo transmite, caparazón de rap contra el envite, es hip hop lo que permite realizarme, ser más libre que vibre, servir de altavoz de un pensamiento firme, ser la coz que no contento en mal momento se le sirve, vivir de no es la cuestión, introspección, evasión, pulir dicción, revolución, cumplir misión, suplir el odio, odio que nos condena a la extinción, mostrar el alma, cambiar el karma, comunión, sensación de sanación del corazón es lo que prima, mediante rima, pisar tarima, obviar la cima, saciar el hambre de aportar, alimentar a mi cultura que es real y genuina, más que Sabina, retromodernidad cansina, noto dignidad, más en serio que el ejército, la disciplina, de Mystic Climax, cuando te inspiras, esto es por necesidad, ni por pasta, ni por vivas, ni por gastas deportivas, son mis mentales movidas, subversivas, no reconocidas, mientras siga viendo pilas, ganas y motivos como espinas, concienciados de por vida, esto es por necesidad, amor, paz, respeto e igualdad. Antes de cantar debes de escribir, antes de escribir debes de pensar qué quieres decir. Esto es por necesidad, amor, paz, respeto e igualdad. Antes de cantar debes de escribir, antes de escribir debes de sentir de principio a fin. Llamada cobro revertido, ¿dónde estás? Ritmo cada latido, los sentidos se me van. A veces vuelven pa' cenar y otras no regresan. La verdad no tengo queja, pienso ya vendrán. Mi gran sueño es mi pequeño alivio. Rapping in the garden, arte en vuestros edificios. Cuando preguntas si cumplir al mig es un oficio, respondo es mucho más que eso, nos mantiene en equilibrio. Entre el cielo, la tierra y el cielo, la guerra y la paz, el agua y el fuego. Sistema solar, por favor te lo ruego, voy a evitar pasar inadvertido en este cluedo. De serpientes hambrientas el juego, el diablo me tienda y no cedo. Ignora que soy el soldado de Irman Berman, enfrentado a la muerte en un tablero, no Superman, con kriptonita incluida. El desamor mató al corazón, lo enterró en una cajita. El corazón resucitó, eliminó a su ejecutor y ahora toma el sol encantado en su casita. Quita, esto es por necesidad, tú por fama y guita, irrita la imagen chunga que das de nosotros en la tele. A mí llamadme tonto, pero dadme pan, jams, polis y papá. A polis en burdeles y a curas pederastas, quiero muertes crueles. Hip hop no se subasta, seguimos siendo fieles. En la tercera planta, chavales saben lo que quieren. Tienen un futuro por venir, mis razones para seguir, no hay motivos para mentir. Pueden explicar a un escuchante de rap cómo ser elegante, sin traje, ni smoking, ni frac. Esto es por necesidad, amor, paz, respeto e igualdad. Antes de cantar debes de escribir, antes de escribir debes de pensar qué quieres decir. Esto es por necesidad, amor, paz, respeto e igualdad. Antes de cantar debes de escribir, antes de escribir debes de sentir de principio a fin. Consiste en no tomarse a chiste esto. La moda te persigue. Con esta mentalidad, con esta mentalidad vas camino de ninguna parte. De ninguna parte.